Las 24 horas, lo mejor de la radio. Radio Echegoyen. Usted está en sintonía de Radio Echegoyen, una radio que piensa. En Radio Echegoyen presentamos Repensando el Aula. Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, hoy muy buenas noches. Va a depender de los horarios que ustedes nos escuchen. Estamos comenzando una nueva sesión de nuestro programa radial Repensando el Aula, que nos puedes escuchar a través de Radio Echegoyen 107.5 en los diversos horarios que tenemos para ustedes, que corresponden al día miércoles a las 14 y 23 horas, el día viernes a las 10 de la mañana y el sábado a las 11 de la mañana. Así que contento por estar nuevamente vinculándonos a partir de estos medios comunicacionales, la radio en específico, que nos gusta mucho hacer con los panelistas estables en este programa, Cristóbal y Roberto. Y hoy día nos convoca una problemática que es bastante contingente, pero sin embargo su análisis es mucho más estructural o profundo, y vamos a guiarnos en función de tres lineamientos que tienen que ver básicamente con el concepto de familia, el concepto de género y, vinculado un poco a lo político, con la discusión del matrimonio igualitario en torno a un texto de estudio que se trató de articular a la enseñanza de la infancia temprana asociado a Nicolás tiene dos papás. Lo otro es que nos puedes escuchar a través de radioechegoyen.cl y también comunicarte en forma más interactiva, donde nosotros vamos respondiendo tus posts en la página de Facebook Repensando el Aula. Así que, profesores, para dar inicio a esta conversación, reflexión, debate, ya los saludaba Cristóbal y Roberto. ¿Por qué creen ustedes que causó tanta polémica, tantas resistencias por parte de algunos sectores más conservadores, básicamente incluso de familias, del no leer, de invisibilizar este texto de estudio que es Nicolás Dos Papás? ¿Por qué genera estas tensiones sociales? Profesor Cristóbal. Bueno, hola, ¿cómo están? Gracias por estar nuevamente escuchando y compartiendo este momento con nosotros. La verdad es que, entrando directamente en materia, a propósito del polémico cuento promovido por el móvil y por la Junqui, si no me equivoco, Nicolás tiene dos papás, y toda esta bataola de comentarios y de autoridades diciendo que no van a permitir que este cuento sea exhibido o mostrado en jardines infantiles. La verdad es que la primera idea que se me viene ahora para compartirla tiene que ver con que no es solamente que Nicolás tenga dos papás, podría tener tres o cuatro, podría tener hermano o tener, qué sé yo, un perro. El punto es que este tipo de sociedad conservadora que ha construido el Chile actual busca, de cierta forma, visibilizar un solo tipo de familia, que es un tema que ya hemos hablado probablemente, que tiene que ver que se promociona y se reproduce en la publicidad, en la misma constitución, en todos los medios masivos que nos moldean muchas veces. No se forma un solo tipo de familia, generado los roles que deben cumplir. De cierta forma, y aquí voy a meterme en un problema del cual quizás no tenga una salida, ¿qué pasa con los jardines infantiles muchas veces? Y esta idea pareciera que lo que su principal rol, no lo sea, estoy lanzando una teoría, pareciera que fuera cumplir y reproducir estos roles de hombre y mujer. Entonces las niñas juegan a ser niñas y los niños juegan a ser niños. Y no cuadra eso con que Nicolás tenga dos papás. Bueno, saludando a todos que nos escuchan. Bueno, para continuar como con esta conversa, un tema que en lo personal igual me parece relevante, y desde el primer enfoque que yo podría ver como de dónde nace esta idea de polémica, primero es como esta necesidad de instalar la idea de familia en las distintas, como digamos, desde la diversidad sexual, ¿no es cierto? Como planteando de que aquí tenemos una pareja de padres en reemplazo como a la tradicional pareja heterosexual. Pero quizás no hay tanto cambio porque, como dice Cristóbal, sigue habiendo una pareja, por ejemplo. Hay una estructura en sí que no se pierde, que es la pareja como base de la familia. Ahora podríamos entrar en la polémica si esta pareja puede ser no homo o heterosexual, ¿no es cierto? y al mismo tiempo esta necesidad de revuelo que hubo, en particular por la edad de las personas a las que había dirigido este cuento. ¿Sí? Yo escuché personas muy conservadoras que decían, ningún problema si este cuento o esta historia fuera en la enseñanza media, donde los chiquillos ya tienen como criterio formado, pero un niño de 4 años, la palabra creo que escuché era como se le está influenciando o se le está manipulando a que tenga como una aceptación o normalice una conducta que no es tal, ¿no es cierto? Como dejando en stand-by todo el proceso de naturalización que tiene la heterosexualidad en el proceso de un niño o una niña. Y creo que ahí se arma el debate, como esta idea de quién va dirigido, porque por lo visto era la idea de que esos niños o esas niñas a la edad de 4 años no están preparados, por lo que entendí que era el discurso, para enfrentarse a esta situación. Pero sí están preparados para todo el normamiento, toda la normatividad asociada a ser heterosexual, ¿no es cierto? Desde los baños de niños o niñas, desde los colores y desde las expectativas propias de la familia en el género de sus hijos o hijas. Sí. Me gustaría igual empezar como a hacer preguntas más que opiniones axiomáticas. Y toda esta idea o problema nosotros en algún programa inicial ya la habíamos de alguna manera desarrollado, pero siempre es importante como resignificarlas, repensarlas, como nuestro título. Si bien es cierto, nosotros tenemos desde la perspectiva estructural y cultural una idea de categorización normativa o heterosexual como forma única de familia, dada por este estereotipo que el profesor Cristóbal ya decía, los medios masivos de comunicación y de información, la publicidad y esta batería de estímulos como externos te empiezan a modelar y generar como la idea de familia única, y por lo tanto hay una colonización de ese saber, y a partir de las representaciones simbólicas que son la publicidad, no sé, las propagandas, uno va a un paradero, encuentra esta idea de pareja, del binomio hombre-mujer, básicamente. Nosotros hoy día no podríamos pensar como en una sociedad donde haya 3, 4 componentes románticos. ¿Por qué? Porque tenemos un modelamiento cultural. Y un poco ahí va dirigida mi pregunta, como pregunta, así, desde la perspectiva incluso antropológica. Porque si bien es cierto, podemos resignificar los conceptos de naturaleza, de normal, qué es normal, qué es anormal, qué es lo antinatural. Recordemos que la homosexualidad era categorizada como una desviación clínica, una enfermedad, y por lo tanto a ese niño que se le va a enseñar otras formas de familia se le está manipulando y también se le está insertando una aberración, en una desviación, conductas desviadas, cuerpos corregidos, por ahí algún filósofo ya hablaba. Y la pregunta es esa precisamente, profesores, la cultura, si bien es cierto, nos genera como un marco, pero también un condicionamiento. ¿Cuál es el valor de la cultura occidental, judeocristiana, los roles de las instituciones, tanto, no sé, eclesiástica, la institución familiar clásica, que nos modela y que nos condiciona y nos impide ver que existen otras posibilidades? ¿Tenemos que salir, romper esta cultura? ¿Cómo lo hacemos en el caso de que queramos romperla? Porque si bien es cierto, y aquí me extiendo un poco en la pregunta, desde esta perspectiva antropológica nosotros entendemos que los picunches, mapuches, cuyiches, no tenían esta idea de familia binaria, sino que era el niño arrojado al colectivo, y por lo tanto la familia no era ni siquiera la mamá y papá como propiedad privada, sino que eran todos. Pero sin embargo es otra cultura, etnohistórica, amerindia, etcétera. Pero en esta cultura que estamos insertos, para ser concreto, en el aula, en el colegio como institución, nos modela, nos condiciona, ¿y qué hacemos? ¿Qué hacemos para romperla? ¿Y cuál es el peso de este marco que nos entrega Occidente? Así. Ya, yo voy a tratar de agarrar la gran pregunta igual, pues como quizás si respondemos a esa pregunta, no sé, cerramos la puerta y nos vamos a la casa, ¿no es cierto? Porque la pregunta tiene para mí 2 dimensiones, así. Porque yo puedo atentar a la cultura, digamos, quiero repensar esta cultura con este constructo de familia, de pareja, de hombre-mujer y todo. Entonces yo quizás digo, no, me parece que está siendo manipulado, está siendo una visión sesgada culturalmente, tratemos de abramos como esta idea de familia a otras posibilidades. No solamente desde la homosexualidad, lo cierto, de la madre soltera que hace 20 años atrás era un motivo de vergüenza, hoy es un motivo de orgullo, ¿sí? Lo cierto, como que así cambia nomás la cultura. Pero yo también digo, ¿cuál es la...? Es como, tengo una doble lectura, me complico, me contradigo, es como, me parece interesante repensar la estructura de familia, abrirla a nuevas posibilidades, pero al mismo tiempo, ¿cuál es la necesidad de solamente ver esta estructura de familia como la posible? Por ejemplo, nuevamente, cuando yo pienso en el caso, y lo, creo que traté de insinuar en mi primera idea, es cuando hablamos de Nicolás tiene dos papás, que establecía nuevamente que como sigue predominando la idea que la idealización de la familia parte en la pareja, así. ¿No es cierto? Muchas veces las personas, y no, no es necesario tener papás o mamás homosexuales para vivir solamente con uno, o con ninguno, debido a las distintas circunstancias. Y esta valorización de esta idea de familia es la que genera también la idea de necesitarla, así. Es decir, una persona que quizás tiene una mamá heterosexual pero madre soltera y crece con esta idea de que me faltó papá o que mi mamá fue mamá y papá, ¿no es cierto? Todo este, no sé, una dialéctica del la binarismo de mi familia, como que después se cae cuando yo veo que está bien, ahora existen familias homosexuales que quizás voy a tener que empezar a aceptar, pero nuevamente está esa pareja así. Y se instala como una idea de que la pareja es el origen, así. Y no solamente la pareja, o sea, yo concuerdo con usted. Lo veo en un proceso histórico en el cual hay una cultura imperante que se transforma, sin embargo se mantiene una continuidad que tiene que ver con que en estas nuevas formas de familia, en realidad que no son nuevas, sino que para nosotros, para esta sociedad, recién las ve, digamos, siempre, o al parecer en los ejemplos que hemos señalado, está la figura de los hijos. Entonces Nicolás tiene dos papás. Entonces, abramos a otros tipos de relación, de familia. O podría haber una mamá, o un solo padre, o cualquier posibilidad de lo mismo. Pero siempre está la figura del hijo. Entonces, cuando no hay hijos, no hay familia. O esta idea un poco del noventera, ochentera, que de pronto uno escuchaba de la pareja se constituía, se casaba, y luego venía, después del matrimonio, venía este discurso de, ya, y ahora vamos a ser familia. Bueno, y eso, esa idea igual como que complementa y reafirma nuestra cultura judeo-cristiana, igual finalmente, que el proyecto de familia está asociado con la procreación. Muchas veces como los contraargumentos ante una relación o una familia homosexual es como, ¿cuál es la naturalidad de esta pareja que no puede procrear? Que no podría seguir generando vida dentro de su familia, sí. ¿No es cierto? Ahí están los apartados como biológicos, para generar el tema de la producción, finalmente, y la reproducción. Y el sometimiento de los cuerpos. Yo aquí, como nosotros vamos, no sé, nuestro octavo programa, séptimo, octavo programa, y estamos ya en confianza, y las personas, quizás nuestro público limitado, pero nosotros lo hacemos esto con mucho cariño, y me gustaría como también entrar al plano de lo, de como esa microfísica y de las experiencias propias que uno tiene, no solo en el aula como profesor hoy día, sino también como individuo, como ser humano que se desarrolló, que... también experimentó de alguna manera el castigo cultural en función a no cumplir esta idea arquetípica de familia, y eso la sociedad, la escuela, incluso como institución de disciplinamiento, te empieza a mostrar constantemente, y no solo desde el celebrar un día de la madre, por ejemplo, a quienes no pudimos la posibilidad de tenerla, y sino también hay ciertas conductas asociadas a esa ausencia, a esa carencia, y por lo tanto incluso se va a legitimar el que una persona fracase o no. ¿Por qué? Porque el fundamento principal es la carencia de esa madre, en este caso. Y apelando un poco a aquello, a estas experiencias de vida, claro, yo tampoco cumplía el rol heterosexual, el rol de esta familia dual, binaria, que es el de tener un mamá y una papá. Ni un papá. ¿Por qué? Porque tenía mamá que no estaba, que no existía, no existía desde la perspectiva tanto afectiva como física. Pero yo me crié con un conjunto de individuos, de seres, que me daban mucho cariño, amor, me potenciaban la parte intelectual, etcétera. Y quizás nunca vi, a lo mejor un psicólogo Freud diría, no, la carencia hoy día, etcétera, sí, puedes generar este análisis. Pero desde lo que yo siento, no creo que me afectó en un impacto inmediato. Me crié en una familia llena de cariño, pero sí la sociedad y las instituciones, entendiendo que la familia es la primera institución de reproducción y transmisión cultural, y la escuela así también genera este soporte, me castigaba a partir de diversas formas, desde el, como ya decía, la celebración de este día, hasta entender que yo era el guacho, y hay conceptos como desde violencia simbólica, violencia epistémica o conceptual, te castiga el por no tener familia, e incluso está la idea del guacho, el huérfano y el pobrecito. Entonces, ¿por qué? Porque hay este modelo idealizado de familia, y entendiendo que la persona que no cumple, y en este caso no solo desde el género, de la sexualidad, sino también acá de los roles asociados a el tener papá y mamá. Entonces, yo siento que nosotros como profesores, y lo hemos discutido largamente, tenemos que empezar a desaprender y desmitificar este mito familiar que se construye desde Occidente, porque es un mito, se instala, se levanta un mito que la familia es una forma. Y aquí también vamos a insistir en lo que hablábamos, porque siempre es importante generar esta idea de potenciar el que nosotros no estamos destruyendo la familia, porque, ojo, así se genera ruido incluso en discursos políticos de que nosotros o las personas que apelan a otra forma están destruyendo y que quieren generar aberraciones y deformaciones y desviaciones a esta idea cristiana, católica, sino que estamos ampliando, resignificando, significa ampliar, de construir que existan las posibilidades diversas, de que existe un niño guacho y por eso no se le castiga, un niño sin mamá, un niño sin papá, un niño con dos papás, un niño con dos mamás, etcétera. Yo creo que un poco apunta a eso, a abrir las posibilidades de entender que el concepto que a usted le gusta mucho, profe, que también me representa, es del legítimo otro, y que todos son legítimos. Y un poco, a partir de esta experiencia, me gustaría entender que yo tampoco no soy distinto, o sea, soy distinto, pero tampoco tengo un traumas, pero no peor, digamos, y ni mejor, sino dentro de la diversidad, en la coexistencia humana. Y ahí nuevamente, para mí es un tema gigante, porque lo veo como en la cultura general, pero si lo llevamos específicamente a la familia, lo hablaba anteriormente con unos cursos, es esta necesidad de definirse o que te definan desde la carencia, ¿sí? ¿No es cierto? Yo me defino desde lo que me falta. Entonces, por ejemplo, me pasó algo similar, como en la adolescencia perder a mi madre, y nuevamente pareciera que todas mis conductas posteriores es a consecuencia de la falta de algo así, no de lo que tengo. No, nadie pensaba en que estuviera un papá, o hermanos, o tías, no, es como lo que falta va a generar ahora un tipo de crisis, o de problema, o de perturbación, no sé. Y por muchos años, lo personal, como tú hablabas, y de tomar así ya temas personales, creo que se usó casi como una justificación para tratar de entender una conducta adolescente, la carencia de una madre. Y actualmente puede pasar, lo converso con mis estudiantes, que es la idea de cuando una familia se separa, ¿no es cierto? Yo como profesor he tenido que lidiar con eso, desde compartir lágrimas hasta compartir proyectos futuros, y es como, ese es lo que decía David, como cómo se quiere instalar esta idea de que uno va a generar un daño al generar este cambio, así, como o vemos que mi familia se destruye o veo que voy a tener dos familias. Hasta ahora pareciera que predomina la idea que se me destruye, no predomina la idea que voy a ganar otra familia. Quizás con la experiencia uno podría generar eso así. Y nuevamente siento que es la idea en la familia a través de lo que falta. Cuando yo me imagino que tanto perturba a una persona ver a un niño con dos papás, no es solo la idea de tener dos hombres, es como ¿dónde está la mamá? O desde el, disculpen, como alguien, gente que puede llegar a lo burdo, como ¿quién de los dos hombres va a jugar el rol de mamá? ¿Y quién va a jugar el rol de papá? Como si fuera la necesidad, o como si las emociones tuvieran género. ¿No es cierto? Como si la mujer, por el hecho de tener una composición biológica, química, cromosomática, estuviera predestinada a expresar ciertas emociones, ciertas conductas, ¿no es cierto? Y cuando uno desarma ese discurso y lo ve que hay una carga cultural en esos roles, como que da una esperanza. Lo que hablamos, dice David, como que este tampoco es una colocar a la familia tradicional y ponerla a disparar así a quemarropa, no, todo lo contrario, es como abrir una ventana de esperanza a aquellas personas que hasta ahora han sido como dejadas de lado, opuestas así a observación de otros como motivos de estudio por el mero hecho de no encajar en la norma de la estructura familiar. Profe, escucha, primero agradecerle a sus comentarios personalmente, que los escucho, y imagino que las personas que podrán estar en lo mismo que nosotros también agradecerán esa perspectiva personal, y la verdad es que si lo tratamos de llevar a otro plano, considerando eso, me entra una pequeña duda, quizás peligrosa, que tiene que ver con que, bueno, son las buenas. Finalmente, ¿cuál es la pegatina? ¿Cuál es lo que une? Porque ya, entendamos que lo genético y legal no necesariamente va a ser lo que va a unir y va a definir una familia, está claro eso. Por lo tanto, ¿qué concepto, qué emoción, qué sensación va a generar ese concepto de familia? ¿El amor? ¿Como tal? ¿Yo agarro el amor? ¿El amor? Porque si es así, ese silencio pareciera un poco incómodo, pareciera que sí, vengo a jugar el papel del abogado del diablo, en realidad pareciera que para algunas personas de Dios, porque ellos monopolizan un sistema de familia, o las ciertas religiones. Porque hay familias que en este concepto de amor incluyen una figura religiosa de Dios en su construcción de familia. Dios, es parte de mi familia. Cuando hablo de Dios no me refiero solamente a un tipo, ya sea con una cruz, o con una estrella, o con una luna, no, es lo mismo. Sino que una figura superior que es parte de tu familia espiritualmente, no lo voy a cuestionar. El punto es que cuando esa perspectiva religiosa, superior, supraterrenal, es parte de ese tipo de familia, proyecta además en una categoría humana ciertos estímulos y ciertas formas de entender la sociedad. Entonces ahí se niega la otra familia. ¿Qué pasa en ese choque ahí? Claro, el amor como ente fundamental que genere una familia. Ahí puede ser un grupo de amigos, un grupo de hermanos, una mascota, qué sé yo. Sin embargo, hay otras familias tan legítimas como cualquiera que considera una figura religiosa como parte de ella, y al considerar esta figura religiosa se concibe de la perspectiva de esta religión como unidad política también, que deben existir algún tipo de familia y otros no. Sí, yo creo que bueno, nosotros hablábamos como del sistema, y el concepto de amor es súper cuestionable y se puede también repensar. Sí, de hecho, si yo entiendo el amor y la generación desde la perspectiva del concepto de romántico, y a partir como estos medios masivos y toda esta batería de estímulos, es decir, te vende una idea así como arquetípica también de mujer y hombre, porque el amor romántico se da entre una mujer y un hombre, el príncipe azul, la fábula, los cuentos, etcétera, que uno empieza a instalar y estimular la intersubjetividad de los niños desde la lectura de un cuento de Blancanieves, que llega el príncipe azul, que también está compuesto por estos roles de género y la figura binaria de familia, y cómo la publicidad de alguna manera mercantiliza precisamente ese amor. Por lo tanto, yo tendría, para tratar de responder y resolver esa pregunta que el profesor hace, tendríamos que empezar a pensar los criterios que utilizo para definir qué es amor dentro de este concepto. Si bien es cierto, el matrimonio hasta el finales del siglo XIX era monopolizado por la iglesia, y si bien es cierto, si tú amas a alguien, yo te caso ante Dios, y hay una fidelidad, la fides de la pareja, porque no puede haber un tercero, sino, y aquí está el concepto de propiedad privada, tú eres mía, yo soy tuyo, y el anillo es el símbolo de aquello, de esta unión eterna. Claro, entendemos, o empezamos como a resignificar y comprender qué entendemos por hoy día amor. Y si este amor mercantilizado, a partir de la publicidad, de la novela, me parece que tendríamos que preocuparnos un poco. Yo apelo a otro tipo de amor, quizá un amor más maturanesco, más no matriarcal, matrístico, ¿sí? Donde estos códigos no románticos de Romeo y Julieta empiecen a ser los exclusivos, sino yo creo que en un amor con códigos de sociabilización diferente, y no en función como a roles específicos, sino en torno al ser, y aquí, así como siendo quizá un tanto idealista o pensando en ampliar la idea, hace poco leía en un artículo que en el país del norte, el monstruo del norte, se casaron tres mujeres. Y eso a lo mejor alguien que escucha así, que está hablando de este tipo. Así. Pero me refiero, el punto es que se está repensando incluso esa idea binaria de dualidad de amor. Es decir, ¿podría existir? La pregunta es, ¿amor romántico entre tres o entre cuatro? ¿O solo en esta idea de polaridad, hombre-mujer? ¿Qué entendemos por amor? ¿O qué entendemos por el amor hoy día? O sea, en lo personal. Así, ¿este amor comercial? Y lanzándome a la hoguera de la cultura, como el amor entendido como pareja, el amor romántico entendido como pareja, es una construcción cultural. Así, el amor como producto, exacto. Finalmente. Y finalmente, por ejemplo, y aquí me voy a meter a un área que es como un campo de acción igual, que tiene que ver como con esta idea de, como partimos el programa, hablando de la idea de Nicolás tiene dos papás, y a mí me llama mucho la atención cómo el mundo de la diversidad sexual, es decir, el mundo homosexual que tiene que luchar contra todos los prejuicios de esta sociedad heterosexual, cómo ellos también tratan de imponer, y aquí yo me pongo quizás un poco, me gustaría usar un concepto que no lo he usado quizás en el programa, pero me interesa, que es el concepto de disidencia sexual, que es como de repente empezar a cuestionar por qué todos tratan de seguir instalando este amor romántico. Es decir, yo pienso en los países europeos que han legalizado el matrimonio homosexual, son la mayoría países conservadores. No son países liberales, ni socialistas, ni no, son países súper conservadores con el capitalismo, pero instalado totalmente, y ellos han comenzado a legalizar el matrimonio, yo pienso, en lo personal, como para mantener la estructura familiar, más allá que cuestionar el sistema económico en el cual estamos trabajando. Entonces, por ejemplo, ¿qué me pasó a mí con el cuento? No sé si ustedes tuvieron la capacidad de leer el cuento. Yo tengo capacidad de leerlo, sí. Así. Si ustedes se fijan, toda la estructura familiar que se repite en el cuento es una estructura súper normal. Mm. Es una casa muy linda, es una casa con papás muy bellos. Hacen deporte. Llevan al hijo al estadio, no lo van a llevar al ballet porque es un hijo hombre. Entonces como que igual en cierta medida perpetúa ciertos estándares que replican el estilo de vida heterosexual. A mí me genera una confusión gigante, así. Es como... Creo que al final y al cabo los homosexuales parecen más interesados en replicar la estructura familiar tradicional que los propios heterosexuales, así. De hecho, los heterosexuales a veces me parecen mucho más abiertos a hablar de una mamá soltera, de ser criado por los abuelos. Nos tenemos un ejemplo aquí, un cercano, ¿cierto? Que te críe la abuela y te da como un sello especial. Que te críe un tío. Tengo el caso personal de hermanos que se criaron juntos a motivo de un accidente. Y ellos parecen más abiertos a desarmar esta estructura de la pareja, así. Pero desde el mundo homosexual, y como yo lo conozco muy bien, así, la idea del romanticismo es clave, así. De eso se basa en el romanticismo para instalar esta idea de la pareja. Mi amor es tan leal como el tuyo, es tan real como el tuyo. Y existe toda una presión por encajar en esta estructura que le pertenece, y aquí le voy a colocar apellido, quizás nuevamente pongo un poco controversial. El matrimonio tiene apellido y es heterosexual. Y imagino que en esta idea por entrar en ese juego va a dar una tensión permanente, porque hay una definición. Yo me debería decir, incluso no para todas las personas, da lo mismo, toda la diversidad que existe, incluso una persona que venga de otra cultura, de otra nación, de otra etnia, que quiere integrarse, ¿por qué no pensar en otras posibilidades de asociación? Que no sé si realmente pueden ser familiar, ¿o cierto? Como que es una teoría como de venir manada, como volver a esta idea casi animalesca de asociarnos como en forma de comunidad humana. El punto, bueno, recogiendo lo que plantea Roberto, yo veo dos variables. Una, la primera etapa en torno al cuestionamiento respecto a esta figura de amor romántico de pareja vinculado a una familia. Yo creo que eso, y por lo tanto vinculado a un matrimonio con cierta carga, yo creo que esa figura jurídica y cultural, el matrimonio, está completamente en crisis socialmente en este Chile o en esta sociedad occidental. Partiendo por la figura ya validada, y qué lástima que no haya sido antes, digamos, de la madre soltera, ¿no es cierto? O sea, no es necesario formar un matrimonio para ser familia. O la figura del divorcio. En Chile, desde el año 2000 tenemos ley de divorcio, o sea, hace 12, 14 años atrás. Hasta el año 2000 las chicas embarazadas en los liceos podían ser echadas, digamos, de sus colegios, de sus escuelas. Hace 14 años atrás era parecía que fuera otro país. Sin embargo, esos pequeños cambios cuestionan esta figura institucional matrimonial de familia, y se entiende que familias son otras cosas. El punto es que pareciera que hay un pequeño grupo cultural que se resiste a este cambio, un pequeño grupo de cultural por lo demás de bastante poder en el amplio sentido de la palabra. Ahora, sentándome en el otro punto, en el devenir manada, no sé si el camino lamentablemente vaya hacia allá. Probablemente el camino vaya hacia el devenir individuo. Más aún. ¿Se puede? No lo sé, yo creo que más aún. Sí. Mira, pero... Sí, yo siento que... Bueno, el concepto de heteronomía, alienación, desde la academia, tienen que ver con, más o menos, incluso apropiar ciertas cuestiones voluntariamente a través de los... la carga cultural y creer que es propia. Es decir, incluso generar deseo artificial y de yo querer comprarlo. Pero esta alienación también es cultural y es como la más preocupante. Y finalmente lo que dice el profesor Cristóbal en función a ciertas problemáticas que se proponen y se toman y se visibilizan, el movimiento estudiantil, las nuevas generaciones que no traen esta carga, yo pongo el movimiento estudiantil como un ícono simbólico de esta campos de resistencia en función a quebrar y fracturar esta idea de un Chile dictatorial conservador. Es decir, la dictadura no solo nos hizo daño desde una perspectiva política y desde los cuerpos, desde la tortura, desde el asesinato, desde la aberración que se hacía en torno al terrorismo de Estado, sino básicamente hubo un asesinato también cultural, y entender las diversidades y las posibilidades así que existen. De hecho, el discurso militar, hace poco una polémica porque un marino sale del closet, generó, etcétera. Así, nosotros estamos insertos todavía bajo una capa, un velo, una sotana, netamente esta estructura moral de red que es cristiana. De hecho, la vinculación, esta fusión, esta simbiosis que genera entre el Opus Dei y el Estado, la dictadura. Es decir, José María Escrivá de Balaguer, con su libro Caminos con Pinochet, tomaban once juntos. Así. Se generó la dictadura a partir de eso, y por lo tanto hoy día existe un partido político, y digámoslo así, la UDI busca influir a partir de esta moral en la construcción de leyes. No tengo ningún problema con los católicos, con los cristianos, pero sin embargo, cuando sí buscan interferir en la construcción de un código civil o de una ley que nos legisle a todos, entendiendo que Chile se fractura del Estado misional en 1925, me parece re preocupante. Pero profe, yo le quería preguntar a usted, entendiendo que nos quedan 2 o 3 minutos, ¿sí? Dice sí Alejandro desde los controles, director acá de la radio, que nos saluda, ¿no? Hace algunos tipos de gestos. Quizás este movimiento homosexual en un momento dice, yo primero necesito visibilizar, yo primero necesito generar la problemática. No puedo irme con todo, paso a paso, mostaza merda. En la medida de lo posible. En la medida de lo posible. Patricio Velo. Porque necesito ganar. Miren, miren el concepto. Yo sé que a usted le violenta, pero a mí me gusta generar esa tensión a usted. La sociedad no está preparada para estos cambios. Yo he escuchado esos discursos. Yo recuerdo una mujer, sí, que dijo eso, la esposa de Ricardo Lagos, durante su gobierno, cuando trataron de levantar como las primeras ideas, como la loca idea de que los homosexuales no sean asesinados, que no los maten. Ella dice esa frase, la recuerdo, como la sociedad chilena no está preparada para conversar este tipo de temas, así que tenemos que esperar. Así que un espacio de la sociedad se coloca en stand-by hasta el previo aviso. Espera el resto. ¿No es cierto? Y ahí nuevamente me pasa de que sí, me violenta mucho, porque los movimientos políticos en general repiten su historia, ¿sí? Yo pienso que el movimiento, digamos, homosexual, por decir la palabra amplia, ¿no es cierto? Me estoy refiriendo a todas las personas que finalmente no encajan en la idea de heteronorma, ¿no es cierto? Las lesbianas, trans, intersex, lo que sea. Estas personas finalmente tienen que vivir pendientes de otras personas, como lo que decías tú. Es como, por ejemplo, cuando una ideología o una religión trata de imponer una idea por toda la sociedad, hay ciertas personas que tienen que estar a merced o a disposición de otros para poder ser posibles, ¿no es cierto? E incluso esta como aproximación de a poco, yo veo como finalmente se tratan de levantar banderas por luchas que quizás no son las de todos. Así, yo me preocupo que no. Yo creo que para no todas las personas homosexuales la prioridad sea casarse, ¿no es cierto? Quizás para algunas personas todavía es que no los maten en el barrio, así. O quizás para otros tener trabajo, porque no se puede tener trabajo, así. O algunos son más afortunados, los que quizás son menos expresivos en su homosexualidad. Entonces hay como ciertas, como incluso de dignidad de vida, donde hay ciertas prioridades. Entonces a mí me como que en cierta medida, y quizás como asumiendo el rol de un no heterosexual, por decirlo así, ante la sociedad, como ¿por qué colocar esas prioridades para mí si fueron impuestas por otro? ¿Por qué me voy a dejar definir por la definición que colocó otro? ¿Y qué hacer, profe? Generar resistencia en el diario vivir, en lo cotidiano, donde uno se subleva ante esta norma, ¿sí? Y son pequeños detalles. Como yo, profesor, cuando le hablo a mis alumnos, yo no presupongo que todos son heterosexuales. Creo que sería violento hablarle a una niña y presumir que va a tener una pareja. ¿Y muchos hombre, hijos? O muchos hijos. ¿Por qué? Si ya todavía no tomamos esas opciones. Pero el campo de acción, yo entiendo, yo sí comparto el tema de la microfísica, del campo de intervención directa, que lo hemos trabajado temáticamente, pero también siento que la legislación o el plano institucional debe resguardar el derecho, desde que sea teórico o escrito, de todo, y por lo tanto es necesario. Creo que es necesario también la legislación en función a estas problemáticas dentro de la diversidad. Yo creo que es necesario, sí, pero no hay que monopolizar, no hay que monopolizar los discursos y menos el tiempo, porque se nos está acabando. Finalmente, a propósito de la familia y a propósito de la diversidad y de la disidencia, o sea, yo creo que los cabros la tienen clara. Muchos cabros plantean que su familia son sus amigos, su familia es un grupo de clase, de curso. Está la figura de las ocupas, que no la hemos tomado en cuenta, y son familias, comunidades también entendidas de esa figura, y asociado a lo que planteábamos recién. A no monopolizar los discursos y tampoco las acciones, y entender que como sociedad o como sociedades, no lo sé, somos extremadamente diversos, y que así sea. Así que iguales, pero diversos. Ni siquiera pero. Así que muchas gracias por escucharnos. ¿Recordar? Sí, bueno, nuevamente, miércoles, viernes y sábado. Miércoles a las 14 y 23 horas, viernes a las 10 de la mañana y sábado a las 11 de la mañana, como un lindo matinal. Radio Chegoyen 107.5 de Talcahuano, repensando el aula desde Facebook y desde la página radiochegoyen.cl. Sí, nos despedimos todos, muchas gracias por escuchar, quedamos con ganas, pero en fin. Que estén bien. Gracias. En Radio Echegoyen hemos presentado Repensando el aula.